Y creo que ha llegado un momento muy importante y va a marcar en la historia, ¿no? La unidad sindical, la estabilidad que estamos trabajando hace varios meses. Es necesario que empecemos a fortalecernos y empezar a trabajar todas y todos juntos porque lo estamos padeciendo día a día, ¿no? Con las medidas que está tomando, yo no digo nuestro presidente por el mío, pues yo no lo voté, pero no. El presidente. No vamos a hacer un análisis político porque creo que de distintas formas todo le está pegando, que a la vez es al igual que a todos, en los hogares, en las escuelas, ¿no? Lo que se está viendo que está tomando medidas que es contra el pueblo argentino. Hoy quieren una sociedad ignorante, sacando las facultades, quieren una sociedad esclava porque le está dando mucho poder a lo que. A los poderes económicos, a los empresarios importantes, todo lo que armaron la ley base, todo lo que armaron el DNU, bueno, ya saben la sociedad que quieren. Y está la responsabilidad nuestra, como mujeres, que siempre digo, ¿no? Que como bien lo decía la compañera, que muchas veces nos ponemos los hogares encima y salimos, ¿no? Y a veces con una papa hacemos una rica comida, con un arroz hacemos también una. Y de esa se trata la vida nuestra, sencilla así, de mujeres que sabemos cómo pilotearla. Y creo que es muy importante que nosotras empecemos a asumir responsabilidades, empecemos a darnos cuenta de la capacidad que tenemos como para empezar a dar batalla. Porque esta es una guerra, no es una guerra, es una batalla. Entonces tenemos que ponernos de pie y empezar a batallar y tenemos que acompañar a los compañeros dirigentes y empezar a salir a las calles porque las calles son del movimiento obrero. Ninguna persona no va a prohibir las calles por más protocolo y boludeces que armen, no va a prohibir por nuestro derecho. Y encima, lo loco, lo más loco de todo, que es una mujer. De lo más loco de todo, ¿viste? A veces somos jodidas las mujeres. Hay veces que los varones que no escuchan, pero somos jodidas las mujeres a veces. Pero digo, tenemos que empezar ¿no? A construir, a reconstruirnos de nuevo, a dejar las diferencias de lado, aunque se construye con las diferencias también, a respetar los distintos pensamientos y empezar a salir a bancar esta situación. Hoy hay mucha gente que la está pasando muy mal. Tenemos los compañeros de Telam que fueron despedidos, están ahí acampando, tenemos a los jubilados, tenemos un montón de situaciones, tenemos gente de comercio, ayer había un compañero que decía 1.500 personas echaron de comercio, que no se sabe, no lo muestran, por supuesto que no lo van a mostrar, y que no digan que eso era ñoqui, lo de la gente de comercio, que están sindicalizadas, gente que está trabajando, los despiden porque sí. Y nos puede tocar a cualquiera, nos va a tocar a cualquiera si no seguimos haciendo nada. Me parece que están muy buenos estos reencuentros, están muy buenos porque nos vamos fortaleciendo, vamos aprendiendo, nos llenamos de información porque a veces no sabemos. Ayer parte de la 62, ustedes no sé si saben mucho que yo estoy como adjunta en la 62 organizaciones peronistas, la única, pues por ahí andan ahí, pero la nuestra es la peronista. Pero bueno, creo que es el momento que tenemos que salir a empezar. No voy a usar la palabra apriete porque queda mal en nosotros los sindicalistas, pero bueno, ayer estuvimos hablando con un par de compañeros senadores por este tema de la ley base. Malo que están confundidos, porque hay esa historia que todavía están confundidos, no saben. ¿Qué les toca? ¿Qué parte les toca de la ley a favor para ponerse en duda, ¿no? Porque ni siquiera piensan en el pueblo, piensan en ellos, qué parte les va a tocar. Sabemos también, teniendo en cuenta también esto, la necesidad que los gobernadores están pasando, porque hay apriete hacia los gobernadores que le están sacando todo para que no puedan redistribuir en la provincia y bueno, y los meten en ese apriete que bueno, que los ponen en duda también en qué van a hacer. Con esta ley. Las invito y los invito que ese día que se vote la ley estemos todos en el Congreso para mostrar que un pueblo descontento, mostrar que somos trabajadores descontentos y que eso va a ir a afectar directamente a los trabajadores. Y pensando también, no solamente en nosotros, pensando también en los que quedaron sin trabajo, los que quedaron afuera. Nosotros estamos con las ollas solidarias, también en un sector de camioneros, y hoy se triplicó, muchos deben saberlo, se triplicó la fila, la gente la está pasando muy mal, mucha gente en la calle. Y bueno, ahí es donde el movimiento obrero también está. Sabemos que siempre es el movimiento obrero el que sale a la calle. Sabemos que siempre es el movimiento obrero que acompaña a los políticos, que también a los intendentes que la están pasando mal. Sabemos que estamos ahí firmes. Pero sabemos también muy bien que hoy la tenemos más clara que nunca, que también hay muchos compañeros y compañeras que están preparadas también para el sector político, y vamos a ir a molestar al intendente y vamos a ir a pelear y a golpear la puerta para ocupar esos lugares que el movimiento obrero se merece también, y para estar ocupando esos lugares que cuando se toman decisiones somos los trabajadores los que sabemos cuáles son las decisiones que se tienen que tomar con respecto a los trabajadores. Muy emocionante las palabras del compañero que hablaba de los discursos de Evita. Y es verdad, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día estamos como estamos gracias a todas esas mujeres que lucharon y pelearon, ¿no?, durante toda la historia argentina. Y me parece que una cuestión de respeto, una cuestión de reivindicación a las compañeras, tenemos que seguir peleando. No puede ser que una mujer que dio la vida, porque Evita tenía 33 años cuando se enfermó y falleció, una mujer que dio la vida por nosotras, hoy nos hagamos la distraída, digamos, bueno, no nos corresponde, y bueno, que hagan lo que quieren, y bueno, que y no nos pase nada, no tengamos sangre. Evita fue solidaria, Evita nos enseñó un montón de cosas. Evita fue solidaria, Evita fue amor. Evita peleaba con el movimiento obrero cuando había un conflicto, era Evita la que lo resolvía. Entonces, ella nos enseñó eso, que nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos ser dirigentes sindicales, dirigentes políticas. Nos demostró muchísimo y me parece que bueno, es hora de agarrar esa herramienta, es hora de agarrar un poco de Eva y empezar a replicarlo en todas las mujeres y empezar a abrazar a las que le están pasando muy mal, y esto va a depender de nosotras, este cambio, empezar a que seamos multiplicadoras de la situación